Tercera Asamblea Nacional de Resistencia. Compañeros del Presidium, reciban de parte del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México un fraternal y combativo saludo. Yo quiero informar a esta Asamblea que como organización sindical desarrollamos el pasado día 11 en las 213 dependencias que conforman nuestra estructura sindical, asambleas de balance, de discusión, y en función de eso arribamos a los siguientes acuerdos. Como estamos claros que en este país las huelgas las hacemos los trabajadores y los pagan los patrones, es que decidimos hacer una huelga parcial de 12 horas en 16 estados de la República, que es donde tiene instalaciones la Universidad Nacional Autónoma de México, y se suspendieron las actividades de las 6:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde. En ese inter, ese día, a las 11 de la mañana, convocamos a los piquetes de huelga de las dependencias de la ciudad universitaria y de la zona conurbada, y desarrollamos allí un mitin asamblea también de evaluación y de participación, en donde estuvieron diversas representaciones sindicales, campesinas y sociales. Esa asamblea tuvo una audiencia de prácticamente más de 25.000 trabajadores que se encontraban participando en esa huelga de 12 horas. También participamos en la movilización con la participación de casi el 90% de la membresía de nuestra organización sindical. Yo quiero señalar que esas decisiones las tomamos consultando a los trabajadores en la urna, en voto universal, secreto y directo, como un ejercicio democrático de nuestra organización sindical. Yo quiero referirme en esta parte del balance a que está claro que lo que hoy pretende el gobierno es profundizar las contradicciones y no detenerse absolutamente ante nada, y eso nos obliga a reflexionar de manera general en la crisis económica, social y política que vive nuestro país, para que construyamos la ruta crítica y arribemos todas las organizaciones, toda la sociedad, a lo que hemos estado planteando desde hace tiempo, la ruta crítica para reconstruir la huelga nacional. En esa perspectiva nos vamos a desarrollar y vamos a fortalecer la discusión interna de nuestra organización sindical, pero también vamos a abonar tanto en la Unión Nacional de Trabajadores como en las organizaciones de diálogo para ir acumulando fuerzas en la perspectiva de desarrollar ese gran movimiento para cambiar de tajo quien hoy nos ha impuesto un modelo económico, político y social que solamente ellos le ven los beneficios y solamente ellos ven que el país está bien. En lo que tiene que ver con el punto de la integración organizativa de la Asamblea y los otros aspectos, nosotros les informamos y les comentamos: vamos a recoger las propuestas, las vamos a discutir en nuestra organización sindical y vamos también a discutir e incidir tanto en la OLT como en las organizaciones de diálogo para la perspectiva de esa construcción que fortalezca el movimiento general y la lucha de los trabajadores, de los campesinos y de la sociedad. Finalmente, también valoraremos las propuestas de plan de acción que vayan encaminadas al fortalecimiento de la organización del descontento y la perspectiva de construir un modelo de desarrollo económico, político y social distinto. Quiero comentarles lo siguiente, que aquí les informamos que a más tardar el próximo miércoles estaremos entregando 40 toneladas de alimentos a los compañeros del Sindicato Mexicano de la Justicia. Y a la huelga de nuestros compañeros del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, que el día de hoy cumple 31 días de huelga, le estaremos entregando también ese día 1000 despensas en solidaridad y apoyo a la lucha que viene desarrollando nuestros compañeros. Con esto, les quiero decir respetuosa y fraternalmente, nuestra organización sindical no practica la simulación a los compromisos que asume de cara a la lucha de los trabajadores de la sociedad, los cumple. Compañeras y compañeros, muchísimas gracias. Unidos venceremos. Continuamos con los compañeros del Sindicato de Trabajadores Académicos.